Luego de 2 años de lucha y resistencia contra el juicio de desalojo, los vecinos del barrio San Cayetano lograron la sanción de la ley de expropiación de las tierras, la cual pone fin al proceso de desalojo. Proyecto de ley de inversión declarando utilidad pública y supuesta expropiación el inmueble que conforma el barrio San Cayetano de la localidad de Melchor Romero, partido de La Plata, destinado a sus actuales ocupantes. En consideración al proyecto, así, desde el Senado de la Provincia de Buenos Aires, se daba sanción de la ley al proyecto a favor de los vecinos. Esto nos decían luego de la sanción. Que se aprobó nuestra ley, se votó acá en senadores y ya con esto tenemos los 2 votos. Y estoy muy contenta y muy feliz y ahora tiene que promulgar el gobernador y con eso ya tendríamos ley. Y nosotros creemos y esperamos, por cómo viene, que el gobernador sí la va a promulgar. Tengo fe en eso. Sí, que yo creo que con esta ley de hábitat que ya nos estaría como garantizando que tenemos derechos a tener todos los servicios básicos, que es lo que más falta nos hace. Y la verdad, cada vez vas con una tranquilidad más. No es del todo tranquilidad, pero por lo menos sabes que estás cerca y que está yendo bien. Que podemos tener más posibilidades de tener la luz mejor y el agua, que es lo principal. Ahora voy a poner el agua, con el miedo de que no me echen ni nada. Por ahora me siento como en mi casa. Y ahora con esto tengo más ganas, más fuerza para seguir adelante, para hacer la casa, porque muchos teníamos miedo todavía de construir y después de que de golpe tanto esfuerzo se venga todo para atrás. Ahora estamos, con mucha más esperanza. Como tantos barrios de la provincia de Buenos Aires que sufren procesos de desalojos por la falta de políticas de tierra y de soluciones integrales a la problemática habitacional, las más de 200 familias del barrio San Cayetano deben optar por la expropiación, la única herramienta para evitar los desalojos en la provincia. Lamentablemente, la expropiación no resuelve la emergencia habitacional que se vive en los barrios y comienza la lucha para lograr la urbanización, antes de los 5 años que prevé el proceso administrativo de la expropiación. Desde Resistencia Cultural Barrial, FM Resistencia, para Noticiero Farco.